Hello. Hey baby, soy yo. ¿Qué haces? Aquí llegando a tu casa. Sí. ¿Y tu mamá está por ahí? Se acaba de ir hace 20 minutos. Okay. Llégale. Contigo quiero amores de noches colores. Tu boca sabe a sabores. Fresa, mango, piña. Qué ricura, niña. Ay, ay, ay, ay. Ella tiene ese aroma que me encanta. Cuando estoy caído me levanta. De lejos puedo ver que no es ninguna santa. De lejos puedo sentir que mi presión aguanta. Ella tiene lo que a otros se enchula. Finura, belleza pura. A mi lado está. Me llena de ternura. Media loquita y me pega su locura. Y así nos entendemos. Mientras prendemos, nos elevamos y el amor hacemos. Siento una gran adicción por tu cuerpo. Me paso soñando con el momento. Y aún quiero besarte despacio. Acariciar tu pelo lacio dentro del palacio. Tú eres valiosa, otra cosa aparte. No existe dinero para comprarte. Y aún quiero besarte despacio. Acariciar tu pelo lacio dentro del palacio. Una tipa hermosa y sencilla. Yo soy su tipo, su maravilla. Real. Contigo quiero amores de muchas colores. Tu boca sabe a sabores. Fresa, mango, piña. Qué ricura, niña. Ay, ay, ay, ay. Nuevo capítulo, olvide el anterior. Empecemos a hablar de tu ropa interior. Wow, baby, estás poderosa. En la tuya te siento victoriosa. Me haces en la cama posiciones misteriosas. Yo te venero, de mi cuarto eres la diosa. Le metes al movimiento con precisión. También te gusta el sexo a la perfección. Y eso me hace darte con emoción. En el suelo o en la cama mucha acción. Y voy a aprovechar este momento para decirte que eres muy especial. Wow. Quiero besarte despacio. Acariciar tu pelo lacio dentro del palacio. Tú eres valiosa, otra cosa aparte. No existe dinero para comprarte. Quiero besarte despacio. Acariciar tu pelo lacio dentro del palacio. Una tipa hermosa y sencilla. Yo soy su tipo, su maravilla. Real. Contigo quiero amores. De todos los que existan. Muchas colores. Tu boca sabe a sabores. Qué rico. Fresa, mango, piña. Qué ricura, niña. Ay, ay, ay, ay. ¿Quieres que te diga algo? ¿Qué? Me encantó. De verdad. ¿Y a ti? Súper. Ya pata pato. Mambo Kings, porque nosotros hacemos mambo, pero también tenemos la corona. Alright, PF, Pina Records.